Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Gobierno regional realiza masiva entrega de subvenciones a iniciativas culturales y deportes de 5 comunas de la provincia de Talca. Con detención ampliada, madrastra que tendría participación en muerte de menor en Molina será formalizada en el día de mañana. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a este día 28 ya de agosto del 2015. Vamos a ir de inmediato con las informaciones de la presente edición. Durante la jornada del día de ayer se realizó la entrega de subvenciones para iniciativas de cultura y deporte financiadas con recursos del gobierno regional del Maule a 176 instituciones de la provincia de Talca en el Teatro Regional del Maule. En la ocasión se asignaron más de 400 millones de pesos en iniciativas culturales y deportivas de las comunas de Curepto, Maule, Pelarco, Pencahue, Río Claro, San Rafael y Talca. La ceremonia estuvo encabezada por el intendente de la región de El Maule, Hugo Veloso, y los consejeros regionales Alexis Sepúlveda, Daniel Flores, Ivonne Ose, Gabriel Rojas, Roberto Ruccia, entre otros. La máxima autoridad regional señaló que, en este caso el intendente, el objetivo de estas subvenciones es que a través de estos proyectos se contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad, fomentando de esta manera el desarrollo cultural y deportivo, especialmente en los sectores más vulnerables. Además, durante la jornada se realizó la entrega de estas subvenciones de cultura y deporte en 25 proyectos en la provincia de Cauquenes por un monto superior a 83 millones de pesos. En tanto, el sábado pasado se hizo una ceremonia simultánea en las provincias de Curicó y Linares, donde se beneficiaron a más de 167 instituciones. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional, cuando son las 13 horas con 10 minutos. El secretario regional ministerial de Obras Públicas, Enrique Jiménez, encabezó la inauguración de la primera feria regional de proveedores de servicios de agua potable rural que se desarrolló en el recinto Fimable de Talca. La actividad reunió a profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB y de la Sanitaria Aguas Nuevo Sur, a dirigentes de cooperativas y sistemas de APR de toda la región, además de 20 empresas que presentaron sus productos asociados al abastecimiento de agua. En la oportunidad, el Seremi Jiménez valoró el aporte de los sistemas de APR en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores rurales, permitiendo acceder a un servicio vital que permite el desarrollo de las familias. Estamos trabajando de la mano con el gobierno regional del Maule para poder fortalecer los programas de APR, pues siempre se está requiriendo conservar la infraestructura existente o aumentar su cobertura en nuevos vecinos. El agua potable para el sector rural es un beneficio directo para las personas que viene a cambiar favorablemente sus condiciones de vida, señaló el Seremi del RAM. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias.

Estas charlas se marcan dentro de los desafíos del Plan Regional de Seguridad Pública, que pretende llegar con la oferta programática al CERNAM y otros servicios a las comunidades rurales que no tienen acceso directo a ellas. Al respecto, Ernesto Reynoso, asesor de coordinación regional, manifestó que uno de los objetivos de las metas de nuestro plan regional es que las comunidades apartadas puedan recibir la información de primera fuente y aclarar sus dudas con profesionales entendidos en la materia. Esto es una medida de descentralización, pero también de informar al vecino y a su comunidad con sus derechos y obligaciones en temas de prevención. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Estamos presentando Primera Hora Regional. Intensas diligencias realizadas por carabineros y dirigidas por la fiscal local de Molina finalmente permitieron ubicar en un sitio de Riazo y cerca de la una de la madrugada este jueves el cuerpo sin vida de Ángel Márquez Zapata, de 4 años, y cuya desaparición fue denunciada por su familia el pasado lunes. De inmediato se ejecutaron diversos operativos, entre ellos la toma de declaraciones a un considerable número de personas. Fue gracias a esas declaraciones donde la madrastra Vanessa Trigari Torregón, de 28 años de edad, señaló que ella había participado solo en el traslado de la pequeña víctima ya muerta hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. De esta forma, y previa orden judicial, la Fiscalía dispuso su detención, siendo puesta a disposición del tribunal, cuyo magistrado, junto con determinar que la detención fue ajustada de derecho, acogió los argumentos del Ministerio Público y dispuso a ampliar la detención por 2 días, lo cual vence mañana sábado a las 10 de la mañana. Está programada la nueva audiencia. Así lo informó el fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Siguiendo con el mismo tema relacionado con este pequeño de solo 4 años, el papá manifestó en horas de esta mañana que en este momento la única culpable es ella. Duras críticas ha tenido que enfrentar en los últimos días Freddy Márquez, el padre del niño de 4 años, que fue encontrado muerto en una acequia en la comuna de Molina, en la región del Maule. Es que los vecinos de la ciudad han cuestionado la actitud que ha tenido frente a la noticia y que su pareja Vanessa sea la única detenida por el crimen del pequeño Ángel, llegando a indicar que habría más personas involucradas. Comillas. Por todas las pericias que la policía tiene, en este momento la única culpable es ella, indicó, agregando que si yo tuviera culpa alguna o alguien más tuviera culpa, creo que estaríamos detenidos porque la investigación ha sido buena. Rechazó las agresiones contra la casa donde vivía el pequeño, enfatizando que es terrible que estén buscando a quien linchar y no tengan respeto por lo que la gente que está aquí adentro, indicó Márquez. Además, explicó que tiene que seguir con su vida normal porque tiene más hijos de los cuales preocuparse, además de realizar las diligencias respecto al cuerpo de Ángel. Comillas, no tengo miedo, voy a hacer lo que tengo que hacer. Tengo que preparar el tema del cajón de mi hijo, tengo que retirarlo del servicio médico legal, tengo mucho que hacer, cierre de comillas. Respecto a la acusación contra su pareja, el hombre manifestó que no puedo reclamarle en este momento por qué lo hizo. Todavía tengo esas preguntas. Que me mire a la cara y que me diga por qué lo hizo, cierre comillas. Bueno, el cuerpo del menor fue retirado en horas de esta mañana del servicio médico legal. Durante la mañana fue trasladado hasta una iglesia de Molina, donde está siendo velado en este momento el cuerpo de este niño de nombre Ángel, y que fue encontrado fallecido, ¿no es cierto?, por todos conocidos. Y el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, a través del intendente y la directora del CERAME, pusieron una querella en los tribunales para ver quién será responsable, ¿no es cierto?, para usar toda la pena de la ley para, en este caso, hasta este minuto, la única mujer que estaría detenida sería la mujer, y se está en espera de los resultados de la autopsia que se entregarían en el transcurso del día a la Fiscalía para la formalización del día de mañana.

con un camino peligroso debido a los 18 kilómetros de curvas pronunciadas que marcan su acceso. De estas mismas características, lo que resalta la alcaldesa de la comuna, que dice que, comillas, queremos agradecer al IPS por instalarse en la comuna. Sabemos que cuesta llegar empedrado y es relevante tenerlos presentes, porque mucha gente del campo llega con dificultad a esta y es la parte urbana de la comuna. Es más difícil aún, se le hace ir a Constitución o Talca. Así inauguramos esta oficina, es muy importante para nosotros. Somos muy agradecidos de este servicio para facilitar la vida a la comuna y así pueda hacer más felices a sus habitantes, comentó Mireya Carrasco, alcaldesa. De igual modo, y durante la inauguración, en la que además estuvieron presentes algunos concejales y directores de servicios, destacó la iniciativa debido a que se indicó, ¿no es cierto?, que es un deber del gobierno, de la presidenta Michelle Bachelet, asegurar la comodidad y la buena atención de calidad para los usuarios. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. El diputado Ceroni propone agenda corta que apoya temas de salud, pensiones y pequeña agricultura, junto con las grandes reformas que está promoviendo el gobierno, como son educacional, tributaria y laboral. El diputado del PPD, Guillermo Ceroni, expresó que es absolutamente necesaria la implementación de una agenda corta que permita abordar situaciones que afectan a la ciudadanía y que requieren de una atención prioritaria. En ese contexto, el parlamentario mencionó algunas áreas específicas que requieren de una focalización más efectiva, que permita, especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad, sentir que el gobierno realmente se preocupa de sus necesidades. Ceroni manifestó su seguridad de que el Ejecutivo va a acoger las solicitudes planteadas en términos de llevar adelante una agenda corta que considera más recursos en el área de salud para disminuir la lista de espera y también un mejoramiento de las pensiones que recibe un importante segmento de la población, especialmente adultos mayores, que son precarios ingresos sostenidos a la vida en difíciles condiciones. A lo anterior es factible, indicó el diputado Ceroni. Una agenda corta en el sentido que la gente sienta beneficios directos del gobierno y tiene que ver con salud. El gobierno y el Estado tienen que invertir más en este tema para cortar las listas de espera. También, naturalmente, que el gobierno tiene que mejorar el tema de las pensiones, que son miserables y que la gente necesita y quiere una señal del gobierno. Es decir, tenemos que implementar una agenda corta que finalmente la gente vea que el gobierno está preocupado en forma más directa de ellos, más a corto plazo. De la misma manera, el parlamentario de la región del Maule señaló que también debe haber un apoyo más sostenido a la pequeña y mediana empresa, igualmente como INDAP, que realiza una importante labor de apoyo al mundo campesino, pero le faltan recursos. Y dentro de la agenda corta, yo creo que aquí tenemos que fortalecer y apoyar más a la pequeña y mediana empresa. Junto con ello, por supuesto, en una zona que es agrícola, apoyar, y así se lo ha manifestado también al ministro de Hacienda y él está de acuerdo, apoyar mucho más a INDAP, que está desarrollando una labor tan potente en beneficio de la agricultura familiar campesina. Finalmente, Ceroni expresó que esta agenda se debiera implementar a la brevedad, atendiendo muchas necesidades que persisten en la región del Maule. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. Estamos presentando Primera Hora Regional. En la Plaza Cienfuegos fue escenario de concierto de la banda del Regimiento de Talca. Transeúntes en el centro de la capital maulina pudieron disfrutar de la música militar y popular. Por la tarde del día de ayer se realizó en el frente de la Escuela Concentrada, ubicada en la Plaza Cienfuegos, la presentación denominada Tacto Militar, de la banda instrumental del Regimiento de Infantería número 16 de la comuna. Iniciativa enmarcada en actividades conmemorativas de la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército. La retreta militar estuvo encabezada por el gobernador de Talca, Oscar Vega, y el comandante de regimiento, coronel Luis Villagrán, y además contó con la participación de autoridades civiles y militares. El gobernador felicitó al coronel por compartir con la comunidad el talento y disciplina de los soldados y músicos del regimiento, que junto a la banda visitante, que era de Valdivia, demostraron una gran interpretación de melodías militares y también populares, lo cual se llevaron el aplauso de todos los presentes en la Plaza Las Concentradas. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Continuamos con las informaciones. Promover el emprendimiento de los talquinos es uno de los objetivos de la administración de la capital maulina. Por lo mismo, en dependencia del Hotel Casino Talca se realizó un encuentro entre almaceneros de la comuna, dándose a conocer una nueva herramienta de gestión desarrollada por la Municipalidad y la Universidad de Talca, que busca hacer más eficientes los negocios de los comerciantes. A través de los gestores territoriales se implementó este programa, donde serán beneficiados este 2015 más de 100 almaceneros y el próximo año 300, y se espera que en un futuro llegue a los 4.000 almacenes que existen en toda la comuna. El pack entregado por el municipio es un software para el computador, que además trae una pistola electrónica del código de barra lectora. Junto con este pack se incluye un soporte técnico para los primeros meses. En la actividad, el administrador municipal Juan Carlos Díaz compartió con los asistentes y explicó los beneficios que les brindará a los comerciantes esta nueva herramienta. Los almacenes de barrio son parte de nuestro diario vivir. Generaremos relaciones de confianza con nuestros almaceneros y son parte importante en la economía de la familia chilena. Por lo mismo, como municipio nos sentimos comprometidos con ellos para trabajar en favor de su bienestar. Por esto implementamos este tipo de iniciativas que viene a simplificar su trabajo y dar soluciones a problemas en las ventas, márgenes de utilidades, costos unitarios del producto y stock disponible en el almacén, señaló. A su vez, el alcalde Juan Castro explicó que existe este tipo de iniciativas, son primordiales para fomentar y apoyar los almaceneros de nuestra comuna. Nosotros como municipio le hemos entregado una herramienta para que su proceso de trabajo sea más exitoso, ya que queremos que les vaya bien. Asimismo, uno de los puntos altos de este encuentro fue la participación del empresario talquino Álvaro Saí, quien realizó una presentación a los asistentes haciendo alusión a sus orígenes como comerciante y el trabajo que se realiza actualmente como controlador de un holding de supermercados SMU. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. No se cambie, quédese con nosotros. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campano. Que tenga una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En